Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos al nuevo podcast del Centro de Tecnología Educativa, conducido por su servidor, Manuel Gastón Salinas Carpio. En este podcast ustedes van a poder encontrar lo más nuevo en tecnología sobre gadgets, software, tecnología educativa, todo aquello que a ustedes les interesa y por el motivo por el cual están aquí. Estamos comenzando y les pedimos que disculpen si encuentran algún error y por favor, si tienen alguna sugerencia, comentario, duda o queja, por favor escriban al siguiente correo gsalinasc@gmail.com, el correo de su servidor. Por el momento es todo y disfruten lo que resta de la melodía. Hasta luego.